Hola, me presento. Mi nombre es Andrea Alonso y hice una curaduría sobre el aborto, cómo las mujeres quieren tener su voz y cómo lo han logrado gracias a las nuevas tecnologías del día de hoy. Quiero recalcar algo muy importante y es una recolección de diferentes autores que han visto la capacidad de la tecnología. Por ejemplo, Ruja Benjamin en Race After Technology habla de cómo ella creció desde pequeña y las vigilaban en un vecindario en el que ella vivía todo el tiempo con helicópteros, perdónenme, y cómo ahora todo eso ha cambiado, que no los vigilan con helicópteros, sino con lo que hacemos en nuestras redes sociales. O por ejemplo, Lisa Nakamura, que ella dice que existen diferentes plataformas como Mod, donde podemos hacer que todo sea una ilusión y pues el poder que con eso conlleva. ¿Y a qué quiero llevar con estos dos autores? ¿Qué tendrán que ver ellas con el racismo? Pues quiero que vean que la tecnología no solo sirve para hacer como marchas o debates o así, que también somos controlados a través de la tecnología sin darnos cuenta. O por ejemplo, quisiera mencionar también a Sarah Watson. Ella habla como pues con ciertos periodistas, críticos, sobre temas controversiales o no tan controversiales. Y pues la tecnología pues sí sigue siendo muy poderosa en esos temas populares. Y pues habla también ella de como que en la tecnología se enfoca más en menos en lo que decimos y más en la forma que se dicen las cosas y en qué es lo que estamos buscando nosotros. O sea, qué es lo que nos interesa a nosotros. No simplemente porque se dijo y no. Es qué nos interesa ver a nosotros y por eso también se muestra en la tecnología. Y también quisiera recalcar a Nathan Ensminger. Él dice que cómo nos impacta desde que tenemos memoria no el dinero invertido en la tecnología, sino la innovación en sí. Y aunque pues toda esta tecnología no ha hecho que pues el mundo no se contamine, sí es un gran cambio. La infraestructura es muy diferente. Por ejemplo, hablemos de este tiempo de pandemia, no hubiéramos logrado estar encerrados tanto tiempo y con clases a través de sin la tecnología. O como Adam Fish también tiene una forma de explicar que pues los búnkers de tecnología que son como una forma de contener información. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el tema del aborto y el feminismo? Pues quiero que veas desde diferentes perspectivas a estos autores. Si es que te interesa, los puedes buscar. Tienen diferentes temas muy importantes. Quiero que veas que la tecnología hoy en día es algo muy poderoso. Y pues, ¿por qué te quiero invitar a que veas este aborto y la voz de las mujeres en el mundo feminista y por qué nos merecemos el derecho al aborto? Porque es muy increíble cómo desde diferentes partes del mundo nos podemos apoyar entre sí gracias a la tecnología, cómo existen diferentes perspectivas, diferente información, cosas que antes no teníamos al alcance de nuestras manos, o cómo decírtelo, cómo hasta actrices que han subido fotos que están a favor del aborto con su pañuelo verde como Regina Blandón perdieron una cantidad enorme de seguidores, pero cómo eso no hace que se contradigan, sino que al contrario digan, ¿saben qué? Ni modo, los perdí, pero no necesito ese tipo de personas, necesito gente que no sea tibia. O por ejemplo, Chrissy, la que perdió su bebé con John Legend, literal no fue por aborto, sino porque pues el bebé nació una semana después de lo que debía. Hay muchas personas que sufrieron un aborto, muchas personas que no tenían voz o manera de sentirse identificadas, se sintieron identificadas y apoyadas gracias a ese movimiento. Entonces, te invito un poco a que veas mi blog y descubras diferentes perspectivas desde el mundo de la tecnología, el poder y el poder de la voz femenina también en sí. Muchas gracias, espero que te guste y te diviertas en mi blog.